quisieras decirte que no puedo aguantar las ganas de perrearte, de sutearte. Besarte, acariciarte, ¿sabes? Y en mi cama voy a...